Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Hemos estado conversando durante esta semana acerca de estas palabras de sabiduría que han abarcado mayormente el libro de Proverbios, capítulos 19, 20, 21, 22 y algunos del 25 para allí. Pero interesante como Salomón va trabajando estas palabras que son tan sabias y oportunas, no para el momento cuando las escribió, también lo fueron, pero también para hoy día. ¿Qué te resonaba más importante quizás de lo que hemos conversado? ¿Te viene algo a la mente? Sí, me viene a la mente la responsabilidad de los padres en la crianza de los hijos. No es fácil, y estaba meditando en que qué tremendo drama, no sé cómo llamarlo, el hecho de que hayan hijos hoy día que estén naciendo por accidente. Hay jovencitos y jovencitas que tienen relaciones y de esas relaciones nace un hijo no deseado, y ese hijo, hay algunas niñas por ahí que se lo dejan a la mamá y ellas siguen con sus quehaceres diarios, y llegue con sus estudios y todo, como aquí, si aquí no ha pasado nada. Entonces, no comprenden la responsabilidad que echaron sobre sus hombros. Una tremenda responsabilidad. Tener un niño no es un asunto, no es un accidente. El problema que va a suceder es que quién lo va a orientar, como decíamos, instruirlo, ¿no es cierto?, corregirlo, orientarlo, darle la base para la vida. Incluso a veces pasan a los padres o a los abuelos, claro, o a alguna persona que los cuide, y allá viene el problema incluso de la formación que va a venir. ¿Qué orientación le puede dar una persona que no es la madre, que no tiene aspiraciones? Este niño después va a crecer, se va a ir y... Ahora dime tú, ¿y cuando ese niño pasa a una institución del gobierno? En esa institución trabajan personas a sueldo. Claro. Y no siempre tienen el cariño hacia los más pequeños. A veces ellos trabajan por el sueldo. Hay personas, no podemos negarlo, hay personas que se entregan por completo, que entregan el corazón al pequeño. Sí, es verdad. Pero creo que es un desastre esto de que estén naciendo niños así. Y es tan fácil para algunas madres, algunas niñas, es tan fácil regalar una criatura. No, se lo di a tal persona, me lo pidió y se lo di, se lo entregué. Por eso... No, y este tipo de detalles que uno no conoce, pero que después cuando crece el niño los llega a conocer, afectan mucho. Claro que sí. Especialmente a su vida. Son circunstancias muy adversas. Ahora, otra de las cosas que tenemos que pensar, que los padres deben ser modelo de veracidad para el niño, las lecciones. El chico está absorbiendo como una esponja, ¿ah?, todo lo que ve, todo lo que hacen los mayores. Siempre se ha dicho de que nuestros actos hablan mucho más fuerte que nuestras palabras. Entonces deberíamos luchar, porque no es fácil tampoco, deberíamos luchar para sacar de nuestra vida la mentira. La mentira a veces se utiliza como algo necesario. Tuve que mentir, pero creo que nadie tiene que mentir. Como cuando la madre le dice, dile que no estoy al niño. Exactamente. Ahora, hay un texto que me parece interesante en relación a esto de palabras, sabiduría, especialmente este concepto de hacer bien sin mirar a quién. Lucas 14, 12 al 14 dice, cuando hagas comida, me pareció que es tan oportuno, y de improviso uno no entiende bien lo que Cristo está diciendo detrás de esto. Dice, cuando hagas comida o cena, dijo Cristo, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero serás recompensado en la resurrección de los justos. No sé si te ha pasado a ti, pero normalmente cuando uno hace un cumpleaños, una fiesta, Sí. invita a sus amigos, a sus cercanos, y de improviso quieren el pensamiento, traerán algún regalito, alguna cosa, o sea, como que busca Ah, alguna sí. recompensa a uno. Correcto. Pero cuando lo hace efectivamente como Cristo dijo, mira, hacer un banquete y luego invitar a estas personas que nunca te van a devolver nada, ni, y a lo mejor alguno en su ignorancia ni te va a agradecer la invitación, eso dice, no tiene recompensa ahora, pero sí será bienaventurado, será feliz, porque en algún momento Dios va a recompensar estas acciones que no fueron mirando recompensas, sino que lo hicieron solamente por un estilo de vida, por entregar el bien a las personas. Cristo establece en realidad un contraste entre las prácticas egoístas que a veces tiene el mundo y las prácticas de un ministerio altruista que debe tener el cristiano. Eso es lo que Cristo está tratando de enseñarnos también. Y el sabio lo había dicho, mira, ten cuidado cuando invites a alguien, cuando lo hagas, no estés mirando recompensa porque la bienaventuranza viene después, en el juicio, Así al final es. del camino. Ahora fíjate, creo que una de las responsabilidades más grandes que tenemos nosotros en la educación de nuestros hijos es que ellos aprendan a tomar decisiones, a tomar buenas decisiones. Y eso, bueno, tenemos que usar el mismo método que usó el Señor con nosotros. El Señor sabe que al tomar nuestras decisiones podemos equivocarnos. Y nosotros también tenemos que considerar que nuestros hijos se van a equivocar, pero que eso les sirva de experiencia para que las próximas decisiones no cometan los mismos errores. Entonces, tenemos que dejar de que ellos, y creo que eso debería empezar desde muy pequeño. Hay cosas que a lo mejor no tienen mayor trascendencia, pero les ayuda a aprender. Por ejemplo, mamá, ¿qué me voy a poner hoy día? Bueno, ve tú. Y la mamá lo orienta. Pero el niño es el que toma la decisión. Hay cosas que va a tener que ir haciendo decisiones que no tienen mayor trascendencia para luego hacer decisiones que serán de mucha importancia en su vida, que marcarán su futuro. Ahora, el otro concepto que aparecía también allí era esto de la igualdad ante Dios. A todos somos iguales. Quizás algunos tengan algunos talentos más, que son más preciados por las personas, que son más mirados, pero todos tenemos de alguna manera algún talento, tenemos alguna educación, alguna experiencia, alguna actitud para algo, y uno creo que debería eso que tiene ponerlo en las manos del Señor, y eso dará, vamos a decirlo así, frutos, pero frutos para vida eterna. Cuando uno mira a Jesús como el que lo dio todo, uno dirá, y Señor, ¿y qué estoy haciendo? ¿Qué estoy entregando? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mis talentos, con mi vida, para servir a otros? Es una, quizás una pregunta oportuna. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Los invitamos para que usted esté con nosotros en el momento de hacer un resumen en la emisora. Será hasta el resumen.